Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y ya estamos en comunicación con Evelyn Villalba. Ella es psicóloga e integrante del grupo de asesoría en salud sexual del Centro de Salud del Barrio Cordón en Chapelco. Evelyn, muy buenos días. Laura y Herbert, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes, escuchantes. ¿Cómo te va? Estoy también acá acompañada con Ariel Zaslavski, que es médico generalista del Centro de Salud. Se sumó a la comunicación. Él también integra el grupo de asesoría en salud sexual del Centro de Salud de Cordón de Chapelco. Sí, también. Está bueno. Un equipo de entre 4 y 5. Vamos rotando, está Ariel, que es médico, está Emanuel, que también es médico, Nayara, que es una enfermera del centro de salud, y también se está sumando Claudia, que es trabajadora social. No estamos todos juntos en el espacio, sino que vamos rotando y en dupla, tratamos de ser siempre dos, para tener una mirada un poco más integral de las demandas que las personas traen, de las consultas que tienen, para poder acompañar de otra forma. O sea que es un abordaje integral de esta cuestión. Es lo que intentamos, sí. Sí, bueno. La idea y el fundamento ideológico del dispositivo, digamos. Eso te iba a preguntar, Evelyn, Ariel, o los dos juntos, cuéntenle a los vecinos de qué se trata este, uno dice dispositivo, este equipo de gente, ¿quién puede recurrir a ustedes? Pueden concurrir todas las personas que necesiten o que tengan alguna consulta de cualquier edad, digamos, ¿no? Adolescentes desde los 13 años en adelante y adultos, varones, mujeres, cis, trans. La idea es acompañar a toda la población, a toda la comunidad en las inquietudes que van surgiendo en la vida, ¿no? La asesoría, además de por ahí promover el uso de anticonceptivos, de también en ese espacio aprovechar el momento de la consulta para despejar dudas, digamos, ¿no? O miedos, o fantasías. También la idea es poder hablar de otras cosas que por ahí no tengan solo que ver con la anticoncepción. En el cartelito nosotros pusimos, bueno, hablar también del disfrute, del placer, de las emociones, de las distintas violencias que por ahí vivenciamos cotidianamente. También, obviamente, es un espacio, digamos, para consultar si hay situaciones de interrupción voluntaria del embarazo. También, si una persona está transitando un embarazo, digamos, inesperado, que por ahí no fue planificado, pero que tampoco la opción de la IVE es la que esa persona elige, bueno, pero también acompañar, ¿no?, en ese transitar. Porque no siempre la noticia de un embarazo es una noticia que provoca felicidad en las personas, claro, ¿no? A veces también provoca mucha sorpresa y bueno, y también es necesario como transitar sorpresa o miedo o angustia y a veces también es como acompañar ese tránsito de las primeras semanas, los primeros meses. Así que bueno, venimos como ahí, este espacio viene hace rato. Eso te iba a preguntar, porque también para ver que, y quien esté escuchando dice, puedo ir a preguntar eso precisamente, ¿qué se consulta en el espacio? En realidad ahí hablo un poquito yo. Sí, ahí. Ariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? No, por un lado recordarles que el espacio por el momento es todos los miércoles, entre las 12 y las 14 horas. Sí. Que es en el momento en que se pueden acercar sin turno previo, directamente, y la idea es poder atenderlos. Este espacio ya viene funcionando, pero venía funcionando más desde el punto de vista médico, y ahora lo conformamos de una forma un poquito más interdisciplinaria, en un equipo donde hay gente del área psicosocial, y justamente lo que hablábamos antes de que sea un abordaje un poquito más integral de las consultas o las orientaciones o acompañamientos. Y en realidad temas, ahí hay como una listita, pero hay un montón, y también es eso, que se puedan acercar con las dudas que tengan. Venía funcionando más desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la anticoncepción, entonces por ahí era un espacio que aprovechábamos para entregar o colocar ciertos métodos anticonceptivos, orientar en eso, pero ahora lo estamos ampliando un poquito más para que sirva también para orientar y acompañar en otras cuestiones. En otras cosas, ¿no? En otras situaciones que por ahí los miedos o otras cosas que se atraviesan o no me animo a hablar en la familia ni con un hermano, una hermana, poder tener ese lugar, ese tiempo de 12 a 14 en algún momento en el centro de salud para... sacarse por un lado los miedos o las incertidumbres o como querramos llamarlo y ir un poco más más liviano de sentimientos, ¿no? Que eso muchas veces se hacen tropiezos o te pones en otra actitud, ¿no? Sí, un poco es la idea. No sé si es sacar los miedos, pero hablar de miedos. No siempre se puede, ¿no? Porque en general no estamos como habilitados a mostrar debilidad. Siempre parece que hay que estar en fuertes. Entonces, a veces las consultas por un anticonceptivo están rodeadas de otras situaciones, a veces, ¿no? Y bueno, por eso un poco quizás la inclusión de otras disciplinas en el espacio también tiene que ver con poder hablar de otras cosas. Con incluir también lo emocional en ese momento, que por ahí la consulta es porque una mujer se quiere colocar el DIU, pero bueno, alrededor de eso quizás también surgen otras cosas. No hay muchas consultas de varones en el dispositivo. A los varones les cuesta más consultar en salud. Por lo general, la construcción de la masculinidad tiene que ver con bancarse, ¿no? Los dolores o aguantarse o solucionarlos de una forma más casera. Claro. Y no son tantas consultas, me parece, de varones en el dispositivo, en general en salud, ¿no? Pero bueno, también los invitamos a los varones que se puedan acercar al espacio para charlar o para hacer alguna consulta. Porque bueno, también es un segmento de la población que necesita asistencia, ¿no? Claro. Necesita atención. Así que, bueno, los invitamos también a que se acerquen. Che, Evelyn, Ariel, ¿hace cuánto que están trabajando, que están abordando estos temas? En realidad, trabajando y abordando estos temas desde hace bastante tiempo. El espacio de consejería ya venía funcionando, pero bueno, en realidad hace uno o dos meses que logramos armar este equipo interdisciplinario. Está bien, está bien. Y a partir de que haya una regularidad, seguramente va a ser más fácil también el tema del abordaje de algunas cosas, porque también es una cuestión de desconocimiento y demás, y tampoco de saber que hay un grupo de gente que está dispuesto a abordar determinadas temáticas, ¿no? Sí, puede ser. La idea un poco es eso, que se conozca un poco más la asesoría, que se instale un poco en el barrio. El objetivo es que sea como un lugar de fácil acceso, que la gente sepa que puede venir, acercarse y consultar, más allá de que por fuera de este espacio se atienden un montón de consultas claro. en estos temas, en turnos médicos, en un consultorio, pero esto es facilitar un poquito el acceso. En algunos casos, a esto que hablamos de hombres que por ahí no se animan, les da vergüenza, que sepan que tienen un lugar en el que pueden hablar con confianza. Y también por ahí adolescentes, que a veces cuesta un poquito más también, que se animen, que sepan que se pueden acercar en cualquier edad, pueden venir solos, acompañados de quien quieran, adultos o pares de la misma edad. Y es un espacio en el que se puede hablar y orientar, acompañar. Sí, bueno, nos parece recontra útil esto y obviamente los micrófonos de la radio están abiertos para cuando quieran, para hablar de determinadas temáticas, porque también esa es la otra, ¿no? Que a partir de escuchar, no solamente que hay un grupo, sino para hablar de determinado tema, es como que algunos vecinos se animan, ¿no? De pronto caen en la cuenta de que hay maneras distintas de ver algunas cuestiones. Sí, es la idea también, acompañar a veces esos procesos. Y a veces la discusión ayuda mucho eso, que la gente conozca, que está ese momento, ese espacio, en ese horario que es sin turno, digamos, como que no es un turno programado que tienen que venir a sacarlo antes, sino que vienen y se anuncian y dicen necesito hacer una consulta en la asesoría de salud sexual y ahí, digamos, estamos nosotros en ese momento, en ese espacio para recibirlo. Bien ahí. Mira, estaba mirando en el flyer, en el comunicado que pusieron derechos, identidad de género, anticoncepción, ciclo menstrual, embarazo no deseado, pero también amor, placer, disfrute, emociones. Siempre la vemos o por la necesidad o por la circunstancia de estar en una situación complicada, pero también se puede hablar de otro, ¿no? De lo otro que tiene que ver con el amor, el placer, el disfrute, que queda en otro lugar, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Y como que a veces salud sexual parece que solo tiene que ver con problemas, con la anticoncepción. Esa. O con evitar un embarazo. Uh-huh. Y en realidad también parte de la salud sexual es poder pensarse a uno mismo, qué le está pasando, qué está sintiendo en el encuentro con otro, poder pensar en que ese encuentro tiene que ser un encuentro que nos genere disfrute, ¿no? Digamos que no sea un encuentro atravesado por violencia. Entonces también lo incluimos como incluir estas otras palabras que a veces rodean los encuentros entre las personas. Uh-huh. También pusimos derechos porque, bueno, laburamos desde una perspectiva de derechos, ¿no? De creer que las personas pueden vivir una vida saludable, sin violencia, sin condicionamiento, que tienen derecho a vivir bien, y que, bueno, nuestra tarea como profesionales es acompañar por ahí en esos momentos a poder pensar cómo encontrar algún tipo de equilibrio o de bienestar, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, identidad de género también lo poníamos por eso, porque cada vez más hay más consultas o hay más adolescentes que quizás no se definen, ¿no? Como, uh-huh, bueno, soy varón, soy mujer, sino que van atravesando como sexualidad de otra forma, y también es un espacio, digamos, para poder hablar sobre cómo se están sintiendo respecto de su propia sexualidad, de su propia orientación sexual o de su identidad de género, que también podemos ser una puerta, digamos, de acceso a pensar ese tema, a acompañarlos en ese proceso, que también eso, ¿no? Creemos que la sexualidad no es una cosa definida en un momento y ya, sino que es un proceso y que los adolescentes están en un proceso de descubrimiento. Entonces, bueno, también ahí podemos charlar de estas cosas. Uh-huh, tal cual. Así que, bueno, estamos acá deseosos de que vengan a consultar. Qué bien. Bueno, entonces es los miércoles de 12 a 14, ¿no?, en el centro de salud. Sí, exactamente, de 12 a 14, sin turno, todos los miércoles. Va a haber alguno de nosotros, la idea es estar en dupla, puede estar Ariel, uh-huh, Emanuel, puedo estar yo, puede estar Nayara, Claudia, nos vamos como rotando. Bien. También respecto a esto que habla Evelyn, saber que somos flexibles, que si hay alguna mujer que por ahí se siente más cómoda siendo atendida o charlando, uh-huh, de ciertas cosas con mujeres, también nos podemos acomodar, o ciertos hombres que a veces se sienten más cómodos pudiendo hablar de ciertas cosas con un hombre también. En este caso somos flexibles y si se puede acomodar la consulta según lo que se sienta más cómodo la persona. Che, bueno, bárbaro. Obviamente tienen los micrófonos en la radio cuando quieren. Es más, estábamos hablando de que pueden tener una columna de salud sexual y reproductiva, porque así como hay columnas de todo, viste, hay columnas de cuidado de los dientes, no hay columnas de salud sexual, reproductiva y demás, por ejemplo. Bien. Sí, así se puede pensar, si quieren hablar de algún tema en particular, por ahí podemos organizarlo. Bien, perfecto. Y también lo que podemos hacer es compartir otros dispositivos, otras, uh-huh, actividades que hace el centro de salud, sí, en otro momento, como para ir compartiendo con la comunidad. Totalmente, está bárbaro eso. Bueno, nos vamos organizando, ahí lo tenemos, Bueno, gracias por el espacio. Muchas por favor. A Mica que se contactó y, bueno, siempre es un gusto poder hablar con las diferentes radios del pueblo, de la comunidad, y que nos brinden estos espacios para llegar a la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, vamos a ir viendo cómo sigue estos Bien. Y otros trabajos, así que nos vamos a contactar. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un saludo. Que tengan chau, buen chau, día. Gracias. Chaucito, Ariel. Chau, Evelyn. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.